Curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. Las oficinas del registro civil que nunca funcionaron. La cooperación internacional hace más de 20 años construyó varias oficinas del registro civil, especialmente en zonas de dificultad en el desplazamiento, especialmente hacia las cabeceras municipales. Se construyeron edificios muy funcionales, se nombraron a las personas que debían estar asignadas en la labor de cobertura del registro civil, pero nunca se presentaron a desempeñarse a su cargo. Se quedaron cómodamente en la oficina de la cabecera municipal y en otros casos funcionaron parcialmente por algún tiempo, pero luego cerraron las oficinas y se fueron a instalar a la oficina de la cabecera municipal, quedando como elefantes blancos oficinas auxiliares en algunos municipios en el interior del país. Las oficinas del registro civil que nunca funcionaron. Malas prácticas administrativas en el registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.